cuando estábamos llegando nos preguntaban los medios por qué estábamos haciendo esta movilización, por qué nuestros reclamos, en mucho caso para muchos sindicatos, por qué paramos por paritarias. Y la pregunta que habría que hacer es al revés, ¿por qué nos preguntan a nosotros por qué estamos parando y peleando por paritarias? ¿Por qué estamos movilizándonos? Pregunten a las centrales sindicales por qué no cumplen con su obligación de salir a organizar a los trabajadores después de una gigante devaluación que se trasladó a precios y liquidó el poder adquisitivo de todo el movimiento obrero. En este momento, este reagrupamiento de fuerzas que surge entre ocupados y desocupados está marcando un camino, y saludamos que más y más organizaciones se sumen al programa que claramente no va ni con la tregua ni con la entrega, que va con la lucha de los trabajadores por los intereses de la clase trabajadora.